Y cruzamos la Francisco Ramírez y nos vamos hasta Huerta Grande, lugar a donde vivimos con mi compañera Cintia en Villa Parque. Y vamos a hablar con Lucrecia Piqui Cabana. Piqui, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Un gusto y realmente tanto tiempo. Bueno, Piqui, primero te hago un reclamo porque yo soy un reclamador. ¿No me invitaron a la última juntada que se hizo radical acá en Jardino y me perdí la rosca? Y acuérdense la próxima vez de invitarme, porque a mí me encanta estar ahí y poder entrevistar y todo. Es que hay gente que parece que tampoco nos quiere invitar a nosotros a la rosca. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que me imaginé por eso, pero